DJ Tao, el mero mero, Listen. Y esto no es música, Enloquecido solo y bajo el sol, enfurecido por robar su amor. El tiempo es oro, grita con razón. Sé que me está esperando algo mejor. Todo esto va para el que no creyó en la más cruda realidad del flow. Profesionales en el underground quieren poder hacerlo como yo. Vengo de donde vienen las grandes leyendas, como Diego Maradona jugando por los 90, o el polaco Goyeneche. Me dejo algo pa' que sienta, y a mí nunca se me olvida el suelo que me representa. Yo lo dejo siempre claro, yo lo vendo siempre caro. Yo lo llevo, no lo pago, como si fuese un regalo. Ya lo tengo todo arreglado, ¿quién me va a tirar ahora? Policías en la alcoba, queriendo llevar mi plata, queriendo llevar mi droga. El momento es ahora, donde todo lo que tengo al poco tiempo se evapora. Y ellos queriendo mostrar habilidad en el track. Domina papá, hace un tiempo atrás, que los dejé atrás en esto del rap. O de andar pa' acá, contando pa' acá, véngase pa' acá, que acá damos más. Enloquecido solo y bajo el sol, enfurecido por robar su amor. El tiempo es oro, grita con razón. Sé que me está esperando algo mejor. Todo esto va para el que no creyó en la más cruda realidad del flow. Profesionales en el underground quieren poder hacerlo como yo. Mi hijo quiere que siga con la clase. Con mi frase estoy pasado y DJ Tao con la base. Dejando tú esos raperos loco fuera del alcance de la liga de maestros, donde yo no dejo chances. Por favor, llega el patrón. En un tiempo muchos me van a pedir perdón, porque miran mis pistolas pero no mi corazón. Pero jefe, no hay problema, que me sobra compasión, porque lo hago con pasión. Como Tyron tengo el don, cinco pa' mi pistolón. Prendo fuego el micrófono, aunque sigo siendo el mismo que salió del callejón. No me olvido que la envidia llega hasta cualquier rincón, por eso sigo. Enloquecido solo y bajo el sol, enfurecido por robar su amor. El tiempo es oro, grita con razón. Sé que me está esperando algo mejor. Todo esto va para el que no creyó en la más cruda realidad del flow. Profesionales en el underground quieren poder hacerlo como yo. Como yo. Sí, como yo. El mero mero con DJ Tao. Esto no es música, ¿eh?